en la chicharra, en toda te quieres meter. Nunca te cansas para hablar, y si la lengua te sacas, te pareces un yarará. Porque te dicen la chicharra, si no te cuidas ya verás lo que te pueda a ti pasar. Si no te callas de una vez, después ya me lo contarás. Calla, calla, canta la chicharra. Calla, calla, que te toca a ti. Calla, calla, canta la chicharra. Calla, calla pronto, que si no te callas yo te mataré. Chicharra, en toda te quieres meter. Nunca te cansas para hablar, y si la lengua te sacas, te pareces un yarará. Porque te dicen la chicharra, si no te cuidas ya verás lo que te puede a ti pasar. Si no te callas de una vez, después ya me lo contarás.